Es bien cierto que en el mundo antiguo existía una enorme cantidad de rituales y cultos relacionados con la fertilidad, pero no lo es menos que en muchas ocasiones los investigadores etiquetan como propiciatorios de fertilidad objetos que en realidad pueden tener contenidos mucho más elaborados y complejos. Así sucede, por ejemplo, en el arte paleolítico que durante mucho tiempo ha arrastrado renqueante la explicación de gran parte de sus imágenes como producto de la magia simpática o propiciatoria o la traducción casi literal de las Venus como símbolos de fertilidad. En la actualidad, la mayoría de las teorías han abandonado estas simplistas explicaciones para volverse mucho más complejas y lúcidas. Algo similar ha ocurrido en el mundo clásico. No podemos dudar que en la antigüedad el hecho religioso lo abarca todo. Decir que el erotismo religioso se explica sobre la base de la fertilidad es decir muy poco. La fecundidad es vida y la vida es muerte. Muchos rituales, dioses o imágenes eróticos de fecundidad lo son también de muerte y ayudan con su protección fecunda a alejar a los malos espíritus. El acto sexual como manifestación de este poder erótico, fecundo y mágico, puede entenderse como una imagen protectora. Mirada piadosa, más que libidinosa, es la que procede ante esta antefija que corona un templo de la Acrópolis de la ciudad de Gela, en Cilicia, donde un sátiro copula con una mujer. Dioses de enormes falos pueblan el campo en Grecia y Roma, como Fauno, Pan o Príapo. Este último, hijo de Hermes, ejerce su poder protector sobre la fertilidad de plantas y animales, de jardines y granjas. Por doquier, su enorme falo, siempre erecto, propicia la fecundidad, pero también protege los límites y en este sentido se aproxima a algunas manifestaciones de su padre, el que asegura los caminos, el que salvaguarda la propiedad privada. La imagen grotesca de Príapo se coloca con frecuencia en altares dentro del ámbito rural. Al mismo espacio exterior, fuera de la ciudad, pertenece Pan, dios de pastores, pero su anatomía es diferente. Aún más grotesco y salvaje que Príapo, su cuerpo es humano y también animal, con patas y cuernos de cabra. Su grito pánico provoca terror a todo aquel que se aventura en el bosque y lo escucha. Los peligros que acechan a viajeros o cazadores en el mundo desprotegido de la ciudad, en el campo, son en Grecia muchas veces eróticos. Ninfas libidinosas que arrastran a jóvenes insensatos a sus fuentes de las que jamás vuelven a salir. Dioses como Pan, que con su falo erecto persigue a los cazadores imprudentes, cuya lascivia no retrocede ni ante la amenaza de la zapatilla que ha descalzado el pie izquierdo de la propia Afrodita en el famoso grupo procedente de Delos. Eróticos e iniciáticos, existen lugares propicios para el amor, naturalezas fecundas y peligrosas, plantas seductoras y aromáticas que pueden propiciar la vida o conducirnos hasta la muerte. Pasajes del libro Arte y Erotismo en el Mundo Clásico de Carmen Sánchez en esta segunda y última parte con la música de Joshua Rindman, Back Eats. Thank you. Bajo ellos, la divina tierra hacía crecer blanda hierba, loto lleno de rocío, azafrán y jacinto espeso y mullido que ascendía y los protegía del suelo. En este tapiz se tendieron tapados con una nube bella, áurea, que destilaba nítidas gotas de rocío. Este es la descripción de un bello paisaje erótico. Contrasta este paisaje seductor del prado lecho que acoge el acto conyugal de Zeus y Hera en la Ilíada con la ausencia de este recurso en el lenguaje visual en las representaciones eróticas. La mayor parte de las escenas de sexo explícitas de la cultura griega y romana tienen lugar en el ámbito cerrado, oscuro y cómodamente amueblado de las habitaciones privadas. Pero el jardín, las flores y sus aromas pertenecen al ámbito de Eros y de Afrodita. En Atenas, por ejemplo, nos cuenta Pausanias, había en la Acrópolis un santuario dedicado a la Afrodita de los jardines, la Afrodita Enkepuis, y también un jardín rodeaba la estatua de la diosa desnuda de Praxíletes en Nido. La diosa del amor se viste de perfumes florales, vestidos tejidos por las gracias que habían hecho con cuantas flores primaverales traen consigo las horas. Azafrán, jacinto, violeta lozana, hermoso capullo de rosa, dulce como el néctar, cálices en flor fragantes como la ambrosía de narciso y de lirio. Tales vestidos, perfumados por todas las estaciones, fueron los que Afrodita se puso. El jardín exuberante y fecundo es también el espacio de su hijo Eros. Y la belleza de su piel la indica la vida del dios entre flores, porque en lo que no está en flor o se encuentra marchito, sea cuerpo, alma o cualquier cosa, no se aposenta Eros, mientras que donde haya un lugar florido y perfumado, allí se asienta y se queda. We'll be right back. El erotismo se insinúa y se expresa con el mundo vegetal, se intensifica en el poder del perfume floral, que es tal que cualquier cortesana, con sus cabellos y sus senos inundados de perfumes, podría despertar el deseo de un anciano. Nombres de plantas, frutos o flores se utilizan como metáfora del sexo femenino y masculino, y el falo puede incluso ser una planta. Una mujer riega con delicadeza unos curiosos vegetales que parecen brotar los sanos y agradecidos por los cuidados de su dueña. La atención que nos resulta cotidiana con la que esta honrada mujer, vestida con peplo e imación y tocada con un retacado moño, cuida de que crezcan sus falos, ¿nos aproxima a algún rito de fertilidad? ¿Es simplemente una imagen jocosa? ¿Cuál es el trasfondo de una imagen como esta? El mirto o la mirra fueron, según distintas versiones, la madre de Adonis, que había concebido un amor monstruoso contra natura por su propio padre. Pasajes de arte y erotismo en el mundo clásico, libro escrito por Carmen Sánchez. La música es del saxofonista norteamericano Joshua Ringman en su más reciente trabajo, Back Eats. Thank you. Las adonías eran unas fiestas libertinas, básicamente femeninas, donde se pone de manifiesto a los ojos de los bienpensantes atenienses la imagen del desenfreno propio e inevitable de las mujeres que se abandonan a sí mismas. Juegos eróticos entre amantes, banquetes, borracheras, conversaciones obscenas tienen su lugar en el tiempo festivo dedicado a Adonis. Vamos a organizar un banquete con ocasión de las adonías en casa del amante de Tesala. Ella será quien se encargue de proporcionar el amante de Afrodita. Acuérdate de traerte una maceta y una estatuilla. Trae también al Adonis que cubres de besos. Nos emborracharemos con nuestros amantes, dicen en las fiestas. Pues bien, en estas fiestas participaban sobre todo cortesanas y sus clientes. Era la celebración del erotismo social, ajeno al eros conyugal y reproductivo, para el cual existía otro espacio festivo femenino, esta vez público oficial, que en Atenas era el de las tesmoforias, donde las mujeres esposas realizaban algún rito de fertilidad y probablemente cocinaban alimentos de formas fálicas. La bibliografía erótica presente aquí en Yaceros, hoy con la segunda y última parte del libro Arte y erotismo en el mundo clásico, de Carmen Sánchez. Thank you. La representación de los órganos sexuales masculinos simboliza la fuerza germinativa de la naturaleza, una fuerza mágica, la fuerza vital generadora, que puede representar incluso el genius de un difunto, lo que le sobrevive después de la muerte, la continuidad de su individualidad. Esta fuerza vital vegetal y generadora del falo lo lleva a convertirse en el mundo clásico en un objeto de uso cotidiano. Colgados como amuletos del cuello de los niños, de las honradas matronas, esculpidos en las calles y en las casas, la vida cotidiana de la gente de Grecia y Roma estaba rodeada de falos. En la Atenas de la época clásica se podían ver expuestos por todas partes, mientras que los genitales femeninos se escondían en la oscuridad de las habitaciones privadas. Los falos, en la Atenas de Pericles, eran visibles en las palestras, donde los jóvenes desnudos practicaban deporte en las calles, donde los bellos efebos se paseaban con sus clámides, es decir, cortas túnicas abiertas en el costado, en los teatros, donde se usaban calzones fálicos como atuendo de los actores en los dramas satíricos, en los mercados o santuarios, donde cualquier visitante se veía rodeado de estatuas masculinas desnudas, o de hermas con los órganos genitales masculinos en erección, en los cementerios, con tumbas señaladas con esculturas y relieves de hombres desnudos, en las casas con vasos de perfume en forma de falo o copas para el banquete con pie fálico. El animal político ateniense es también un phallos politicus. Es natural que en esta sociedad los artistas exploren todas las potencialidades representativas del órgano sexual masculino, desde el exhibicionismo humano, animal o semi-humano, hasta la invención de objetos fantásticos. Yaceros, con la amplia bibliografía erótica. Este es el libro Arte y Erotismo en el Mundo Clásico. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Thank you. Los falos en erección a la entrada de las casas, en los cruces de caminos, en el interior del hogar, o como amuleto en un anillo o en un colgante, sirven para protegernos, invocar felicidad y abundancia, y sobre todo, conjurar el mal de ojo. La forma de estos amuletos itifálicos consigue que el transitorio estado de erección sea permanente e irreversible. El amuleto imita no solo la forma del falo, sino también su consistencia y textura en bronce o terracota. Estos objetos no se utilizaban para propiciar la fecundidad o para favorecer la reproducción o la sexualidad. En latín, al órgano sexual masculino y a veces al femenino se le llamaba fascinus, engaño, fascinación, igual que al demon que intenta combatir. El fascinus es la capacidad de atraer el mal que se atribuye a los ojos que tienen efecto nocivo, esto es, el mal de ojo. Aristóteles señalaba que la esencia del falo radica en su movilidad, en la manera en que crece y decrece de volumen. Es usado como amuleto precisamente por su cualidad móvil y efímera. El fascinus intenta abolir su fuerza y el amuleto fálico, fijando su rigidez, sirve para exorcizarlo. Yaceros, con el libro de Carmen Sánchez, Arte y Erotismo en el Mundo Clásico, la música que nos acompaña es la de Joshua Reedman. We'll be right back. El éxito del pájaro falo fue tal en el imaginario de la antigüedad que a lo largo de los siglos perdura su nombre, no solo en latín, sino también en italiano e incluso en español. Pájaro, gorrión o pajarito son algunos de los nombres con que se conoce el órgano masculino. Como una tranquila mascota, es transportado por mujeres desnudas en imágenes que con frecuencia se han interpretado de forma lúdica como pertenecientes a un ambiente de juego sexual, como muestra de la insatisfacción femenina o como pertenecientes al ámbito dionisíaco. El falo erecto trae buena suerte. Para empezar el día con buen pie, era muy conveniente tocar un órgano masculino fijado en su rigidez. Por todas partes, en las ciudades griegas, en las calles, en los cruces de caminos, en los santuarios, un ciudadano podía tocarse. Un ciudadano podía toparse con una herma. Estos pilares cuadrangulares, coronados por la cabeza de Hermes, solo llevaban esculpido un falo en erección. Servían para señalar y proteger las lindes y a veces se grababan en ellos textos cívicos. Tocar el falo de una herma ayudaba a alejar el mal de ojo y su carácter sagrado lo conocemos bien con la conmoción que sacudió a Atenas en el año 415 a.C. cuando un gran número de hermas aparecieron mutiladas una mañana, un funesto presagio. Se acusó a Alcibiades, pero no se pudo demostrar su culpabilidad. Alcibiades partió al frente de la expedición a Sicilia, que resultó ser un horrible desastre del que muy pocos atenienses consiguieron regresar. Después de todo lo expuesto, imaginemos ahora la mirada antigua hacia un hombre superdotado. La exaltación que nos transmiten, por ejemplo, los epigramas de Marcial no están exentos de muchas de estas consideraciones mágicas y supersticiosas que hemos mencionado para los falos. En cualquier baño que oigas un aplauso, flaco, ten por seguro que ahí está la polla de Marón. Pues bien, la impresión que produce contemplar un gran falo se aproxima a la veneración. La ovación que despierta Marón cada vez que se desnuda en las termas no es solo admiración hacia su gran órgano, sino una mezcla de sentimiento religioso y superstición. En Roma, los ambientes termales, donde los hombres son más vulnerables por su desnudez y donde fluye incesantemente el agua, eran considerados lugares especialmente propicios a los influjos negativos y, por lo tanto, espacios que necesitaban más que otros de la buena suerte, de una protección extra, sobre todo, a la entrada para impedir el paso a las fuerzas maléficas. La diversión, el humor y el juego forman parte del comportamiento erótico cotidiano de algunos seres animalizados que parecen vivir una vida feliz y despreocupada. Representan el sexo instintivo, brutal, caprichoso e ingobernable. Los griegos, y más tarde los romanos, concibieron unos personajes cuya incontinencia sexual los domina, mitad hombre, mitad animal, seres inconscientes a veces de su parte humana, pero humanamente religiosos otras. Son los sátiros, los silenos, los faunos. Sus cuerpos se construyen añadiendo al cuerpo de un varón parte del cuerpo de un caballo o de una cabra. Los sátiros, por ejemplo, el ser con más éxito en el imaginario clásico, tienen cola y orejas equinas y una horrorosa nariz chata, a veces aún más afeados por la calvicie o un vientre abultado. Sus largas barbas descuidadas, que comparten con Dioniso, los distinguen también de los hombres. Más tarde, a partir del siglo IV a.C., los sátiros se transforman en jóvenes imberbes y en la época imperial romana tienden más a lo bestial. Son los silenos, seres con la mitad inferior de animal que el arte griego había explorado a principios del siglo VI a.C. en el vaso François, por ejemplo, y que luego prefirieron abandonar por los más humanizados sátiros. Yaceros, con arte y erotismo en el mundo clásico, escrito por Carmen Sánchez.